on my way. The transportation shows I care. Every turn of the pedal cleans the air. Greener than green, I'm saving the planet. Just like my friends Dale, Sean, Toby, and Janet. No greenhouse gas, a tiny carbon footprint up your ass. I'm on a motherfucking bike. Share my aggression, what I do. Every day ride the tour to fuck you. Banging on hoods, I kick it in fenders. Running away, a holic on a permanent bender. Running red lights at the fat intersection. Cut out seat, protect my erection. Like the bird in my hand. Take two from a motherfucking track stand. On my bike. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking. Esto es Revuelta Radio, transmitiendo en vivo desde Kennedy. Hoy saludándolos con mucho agrado desde nuestra hermosa localidad. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. Hoy en los controles, Gustavo Toro, en la voz, Alejandro Linares, dando continuidad a nuestro espacio formativo a los derechos pecho, continuando con una serie de programas formativos en torno al tema de la bicicleta en Bogotá. La vez pasada especulamos un poco sobre cuáles eran las metas de nuestro programa. Dimos a dar algunos conceptos que nos motivan a hacer este programa y a invitarlo a usted a escucharlo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho como eje promotor de la ley de la bicicleta, la ley 1811 del 2016. Vamos a analizar los principios rectores que tiene nuestra Constitución y cómo se enmarca esta ley dentro de un eje normativo que se denomina Estado Social de Derecho. Vamos a empezar con el concepto de Estado de Derecho. El concepto de Estado de Derecho quiere decir básicamente que las ordenanzas, las leyes, deben estar preescritas o solo se obedece a leyes escritas. Es decir, nadie puede sacar de un momento a otro un decreto o una orden que ordene, por ejemplo, una deportación masiva de venezolanos, porque esto iría en contra completamente de todo el ordenamiento jurídico interno e internacional. Pero entonces, Estado de Derecho no es solamente un ordenamiento jurídico legal escrito, sino que en Colombia nos caracterizamos por ser un Estado Social de Derecho. Consagrado este Estado Social de Derecho en la Constitución de 1991. Estado Social de Derecho básicamente quiere decir que, pese a ser un Estado de Derecho, tiene unos principios rectores, unos valores absolutos, unas propuestas máximas que podemos definir como libertad, vida y soberanía. El Estado Social de Derecho tiene sus orígenes en la Revolución Francesa y en algunos conceptos dados por Montesquieu y Kelsen. Este, el nuestro, es un Estado Social de Derecho muy, muy joven, apenas tiene un par de décadas, pero ha servido y ha logrado para que de alguna u otra manera los diferentes estamentos sociales y la inclusión social sean promovidas en todas las esferas del Estado, con todas sus dificultades. Y es que cuando hablamos de Estado Social de Derecho, casi que hablamos de un antagonista de la sociedad de mercado, del Estado de comercio. ¿Por qué? Porque si un objeto del Estado o el acuerdo común que nosotros tenemos como sociedad es garantizar la vida, es proteger al más débil, es permitir a todo el desarrollo efectivo de todas las personas en dignidad, esto va a tener contrapuntadas o momentos de choque con el mundo del comercio, en el cual también ahondaremos en este concepto a lo largo de este programa. Vamos con un temita y seguimos. OBF, en este momento acompañándonos de reciente presentación en Bogotá. Recomendadísimo esta canción, Roof Babylon, Roof the System, el sistema caerá. Como le íbamos contando a su merced, querido oyente, usted se preguntará, bueno, pero ¿dónde quedaron todas esas cosas tan bonitas que me prometieron en el 91? ¿Dónde está puesto entre la realidad que la salud es un derecho, que la educación es un derecho? ¿Dónde está que mi dignidad va por encima de todas las cosas? Pues lo primero cabe decir que este modelo realmente nuevo y que es muy difícil consolidarlo inmediatamente, que a veces echa un poco muy para adelante, otras veces para atrás. Hemos tenido épocas en que echamos un paso hacia adelante, tres hacia atrás, otros tiempos en los que echamos tres hacia adelante, uno hacia atrás, pero realmente es una construcción continua y sobre todo es un problema, una clase dominante tan radicalizada, tan absolutamente, que no negocia nada, que no entrega nada. Entonces la tenencia de la tierra, la realización efectiva de los derechos es un tema netamente ligado al tema económico. Por lo tanto, el neoliberalismo y el Estado Social de Derecho, les repito, son antagonistas, pero nosotros no la pasamos moviéndonos en ese péndulo. Entonces, la luz de este Estado Social de Derecho es la Constitución Política de Colombia. Ya no, si usted comete el error de decir a una Constitución Nacional, la Constitución Nacional es la del 86, que fue derogada por la del 91. Entonces usted no dice Constitución Nacional, sino Constitución Política, porque es el reflejo, es la consignación de unos valores políticos universales en el Estado colombiano. La Constitución, los acuerdos internacionales, la jurisprudencia hacen parte de esto que nosotros llamamos como un foco gigante de derecho, que son fuentes del derecho o como todo lo que se conforma lo que nosotros llamamos bloque de constitucionalidad. En este contexto encontramos que la Constitución se promete cuidar la vida, se promete, un montón de cosas, pero entonces nos vamos a ir por el lado de la vida. Entonces, la Constitución se manifiesta y vigila también las leyes, los estatutos, ¿sí? Leyes orgánicas y ordinarias. Y dentro de esas leyes está el Código Nacional de Tránsito. ¿Por qué vamos a ir al Código Nacional de Tránsito? Porque nuestro enfoque, como dijimos en la primera sección de este programa, va a ser empezar a entrarnos en el contexto de la Ley 1811 de 2016. ¿Usted de qué concepto se debe apropiar de esa ley? ¿En qué está muy bien montada y en qué tiene huevo esta ley? Entonces, a la sombra de esta constitución, de este bloque de constitucionalidad, se genera el Código Nacional de Tránsito, ¿sí? Que en la antigüedad, antes de la Ley 1811 de 2016, consignaba que las bicicletas deberían ir a 1,50 m absoluto de la vereda o marginados, pues, a estar allí contra el rincón por siempre, ¿no? Entonces, lo que hace esta ley es derogar estos decretos y dice tal cual, así, les voy a leer. El artículo 95 dice que las bicicletas deben transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los artículos 60 y 68 del presente código. Eso modificó la ley de la bicicleta. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo lo que nosotros entendemos como carril, ¿sí?, nosotros podemos transitar ocupándolo completamente. Aparece inmediatamente la discusión sobre si estamos o no en una bicicleta, estamos obligados o no. De cuenta de esto dará lo que nosotros hagamos, lo que trabajemos, porque hay un montón de subjetividades al respecto. Que ahora no vamos a discutir si es por el carril o no por el carril, sino por qué la importancia de concedernos prevalencia en el carril. Y esto no es más sino la continuación, el desarrollo de un principio del Estado Social de Derecho, como le decía al comienzo. Entonces, esto quiere decir que el más débil va primero. que no importa si usted tiene carrocería, si va más rápido, si lo que sea, el más débil ahora en Colombia va primero. Razón que nos tiene muy felices, pero que se abrirá a muchos debates en los que esperamos que usted participe. ¿Está de acuerdo o no con que la bicicleta ocupe un carril completo? Es previsible que los conductores colombianos, la cultura de los automotores colombianos va a respetar eso. ¿Lo entiende que tiene que ver eso con nuestra cotidianidad? Pues está allí consignado en la ley 1811 de 2016, la cual nos permite entendernos como protagonistas de primera fila de la movilidad y del desarrollo sostenible en las ciudades. Pero en lo que viene a continuación, le voy a nombrar otro par de cositas interesantes que contiene esta ley, para que las analicemos, para que las mastiquemos y nos podamos mover aún más profundamente en este mundo de los derechos de los biciusuarios, que es el eje motor de nuestros primeros 5 programas o 9 programas que vayamos a hacer sobre este tema. Lo invito atentamente a que se consiga una copia o en su dispositivo móvil le pegue una leidita a esta ley, porque más adelante tiene un par de detalles muy interesantes, muy importantes, que nos interesan a todos nosotros. Entonces vamos de nuevo con una canción y vamos a volver con otro temita. Campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondo. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondo. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto cumbia tropical cuando voy bailando. Cumbia tropical, cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia tropical, cumbia de Colombia. Cumbia tropical. Ritmo africano, jamaicano, colombiano, cubano, todo caribeño. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto cuando voy bailando. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia de Colombia. Me voy para el campo, Barranquilla y Cartagena. Con los Continuamos, seguimos aquí escarbando esta ley de la bicicleta, buscando que usted tenga por lo menos un conocimiento cercano a esta ley de la bicicleta que le interesa a usted como ciudadano, como biciusuario y como conductor. Entonces hablábamos ahorita, cerrábamos el capítulo anterior con el tema del carril completo para biciusuarios, pero ahora nos vamos a ir al artículo 10, que dice una cosa que muy bonita, que se llama planeación participativa, y le voy a leer para que usted se maraville, se sonría como yo la primera vez que leí esto. Las alcaldías promoverán la creación de organizaciones de ciclistas y promoverán su participación en las instancias locales de planeación, especialmente las que deban configurar para el mejoramiento de la movilidad, el tránsito y el transporte. Como vemos, un articulado absolutamente garantista para los ciclistas, pero también, ojo, para esto se necesita plata, se necesita billete, pero también se necesita la apropiación de los ciclistas de los diferentes espacios en la localidad. ¿Cómo organizarse? ¿En torno a qué organizarse? ¿Y para qué organizarse? Nosotros aquí en nuestro primer capítulo decíamos que era necesario, que es de vital importancia la creación de una política pública de la bicicleta, en por lo menos para Bogotá. Una ciudad que debe estar por los 12 millones de habitantes, con la cuarta peor movilidad del mundo, pero absolutamente incapacitada, y todo el mundo acepta lo que nos están dando como verdad. Los usuarios de Transmilenio quietos, los de los carros felices de que los dejen sacar el carro todo el día, todos los días, pero la ciudad está absolutamente infartada en sus temas de movilidad. Es tiempo de que otros tomen la voz y de que empecemos a priorizar y a profundizar estos elementos del Estado Social de Derecho en el tema de la movilidad. La movilidad como un derecho humano, y dentro de ese derecho, esto que llamamos planeación participativa. Nosotros proponemos desde Radio Revuelta la creación de pequeños escenarios locales en las diferentes localidades de la ciudad, espacios formativos que lleguen y que busquen la formación de los ciclistas en espacios para la democracia, que puedan ellos manifestar y que sus necesidades sean tenidas en cuenta. Necesidades en el tema de seguridad, necesidades en el tema de cultura ciudadana, pero sobre todo necesidades en la capacidad de promover articulación entre los ciclistas. Desafortunadamente, los ciclistas hemos propagado esta cultura de la indiferencia colombiana. Cuando muere un ciclista no pasa nada, cuando muere un compañero por atraco o por accidente no pasa nada. Pues estamos esperando a que seamos muchísimos más, que esta lista se siga engrosando. Pero además de esto, tenemos una ley que nos invita a que nos apropiemos de los espacios donde se toman las decisiones que nos afectan. ¿Qué no estamos esperando? ¿Qué hace falta? El primer escollo está en las pequeñas organizaciones ciclísticas de Bogotá, que tienen como fin promover un tema recreativo y de transporte de la bicicleta en la ciudad, pero no protagónico. Cuando las personas agarran un contratico por ahí, pues ya no lo quieren soltar, y es muy difícil que estas organizaciones, mientras se mantengan articuladas a la alcaldía mediante el tema de contrato, pues no van a hacer las preguntas que tenemos que hacer, porque necesariamente necesitamos pasar por incomodar a la administración distrital y nacional en el tema de la bicicleta. Tenemos que entender que muchas de las cosas que nosotros necesitamos solo van a llegar al calor de la lucha. No podemos esperar que se nos vengan y que se nos entregue todo, porque ya estamos viendo que estamos colgados en todos los sentidos en materia de infraestructura ciclística para los ciclistas en Bogotá, en el tema de parqueaderos, en el tema de seguridad y de mantenimiento de las ciclorrutas y bicicarriles. Necesitamos y queremos ser tenidos en cuenta en los espacios donde se toman las decisiones que nos afectan, como los diseños de las ciclorrutas, la gestión de los parqueaderos. Entonces está este artículo 10 invitándonos a que nos apropiemos, a que nos organicemos, pero sobre todo a que tomemos conciencia plena y certera de que lo que tenemos que hacer es organizarnos, y que muy pocas cosas nos serán regaladas. Otro corte musical y vamos a seguir con otros dos detallitos de esta ley.

El artículo 13 de la ley de la bicicleta, le pido por favor pare bolas para que tenga en cuenta. Reincensión de las bicicletas. Las autoridades territoriales locales podrán adjudicar bicicletas que se encuentran inmovilizadas y lleven retenidas 6 meses o más, y que además no hayan sido reclamadas ni se encuentren en proceso de reclamación por parte de sus propietarios, a instituciones educativas del sector público y a los sistemas de sistema masivo de transporte. Para ello, el Ministerio de Transporte reglamentará los mecanismos para la reintegración de bicicletas a la autoridad territorial local. Entonces usted dirá, pero dos preguntas nos surgen sobre este articulado. La primera es, ¿cierto es que la bicicleta es un bien que en extrañas ocasiones llega a superar los 10, los 15, los 20 millones de pesos? Pero usted sí la puede perder en el caso de que tenga que asumir un proceso legal, un accidente o algo así. Usted la puede perder. En una mirada crítica de esta norma, lo primero que podemos decir es que siendo las clases populares las que se transportan en bicicleta en estas ocasiones en las que son apoderadas por la autoridad, usted es muy probable que pierda su bicicleta. Y ahora bien, la otra pregunta es, ¿qué va a pasar con su bicicleta? Entonces, ahora hay una ley que dice que usted, después de 6 meses de no reclamarla o de no resolver el lío que tenía con su bicicleta, la van a regalar. Y aquí es donde nos parece bueno este articulado. Miles de bicicletas se encuentran abandonadas en los patios, donde al lado de los carros, sin una protección contra el frío, contra el frío, contra el sol, contra la intemperie. Pobrecita, las bicicletas les da frío. Pero entonces, hay una vocación de recuperar estas bicicletas, pero esta vocación no se va a hacer efectiva si de una manera determinada los ciclistas busquemos que esta recuperación se haga efectiva. Mediante derecho a petición, sabemos que en este momento en los patios de Engativá hay cerca de 8.000 bicicletas que seguramente habrá que ver en qué estado se encuentran, pero si seguramente se pueden recuperar 4.000, pues nos sirven un montón. El problema es dónde están las personas, cuáles son los mecanismos que usted, en lugar de buscar como estado que la persona pierda finalmente su bicicleta, sino más bien que la recupere. Son varias de las preguntas que nos empezamos a hacer en el análisis minucioso de la ley de la bicicleta. Recuerde usted que este programa es un programa con un carácter popular y anticapitalista también. Entonces, sí, nos movemos en el marco del Estado Social de Derecho y bla, ta, ta, ta. Pero nosotros la postura que tenemos de la bicicleta y para la bicicleta es que es el medio de transporte de los pobres y para los pobres. Que buscamos que se garanticen mejores medidas para transportarse, que existan mejor oferta en la malla vial y demás, pero que nuestra propuesta es en torno a derrotar el carro como tótem del capitalismo y a promover la movilidad popular de los más pobres para los más pobres. No se olvide de esto. Entonces, la pregunta para cerrar este capítulo que nos hacemos con el tema de la reinserción de las bicicletas es, ¿qué medidas ofrece el Estado para que finalmente los biciusuarios que por algún motivo tuvieron un problema con su bicicleta la recuperen? ¿Qué medidas podemos tener de protección de las bicicletas al interior de los patios? Ha habido gente que después de un tiempo encuentra una llanta, encuentra un pedazo del marco, lo que sea. ¿Por qué ya cuando usted se les lleva la bicicleta, usted la va a dar por perdida en lugar de que sea al contrario, que existe un mecanismo de garantía que busque que usted no la pierda? Son las dudas que nos siguen apareciendo, son las dudas en las que esperamos que usted participe de ahora en adelante. Esto es Revuelta Radio, esto es A los Derechos Pecho. Y vamos con un último corte musical. chapela como se caen los pilares del equilibrio provocando desastres. Nada humano podrá con lo que se avecina. Son cuatro puntos cardinales a vengarse, pues deberán saber comprender su ser por cambiar de piel. Involución, involución. Esto fue Revuelta Radio, a los derechos pecho, nuestra segunda entrega formativa con el tema de la bicicleta. Recuerde que los acompañaron los controles Gustavo Toro y Alejandro Linares en el micrófono. Este programa está abierto a sus sugerencias en nuestras redes sociales. Está abierto a que usted participe, a que levante la mano y venga y hable con nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Un feliz fin de semana para todos ustedes.